Oración impactante y poderosa para momentos difíciles. Te recomiendo que te tomes un tiempito para hacer esta oración. Ponte cómodo, ponte cómoda. Respira profundamente. Permite que cada palabra de esta hermosa oración entre en tu ser. Permite que Dios esté contigo. Señor, Padre Santo, vengo ante ti en este momento tan difícil de mi vida que solamente tú entiendes, solamente tú conoces y solamente tú podrás darme una respuesta a los problemas que se presentan de los cuales yo no tengo el control ni tampoco encuentro la salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande, no hay nada imposible para ti. Y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sientan mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy derrotado, yo creo en ti y en tu poder. Declaro tu palabra en mi vida, que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de ti, ni nada podrá jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano, y tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza, aun a pesar de que nuestros enemigos que con ferocidad nos atacan. Señor, tú conoces mi situación, tú sabes que estos momentos difíciles para mí son tan dolorosos, pero vengo a poner ante ti aún mi dolor y mis sentimientos y mis confusas emociones para que tú me sanes y tú me ayudes. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Gracias, Dios, porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi Padre omnipotente. Señor, tú eres mi pastor, y yo declaro que en mi vida nada me faltará. Yo sé que a pesar de los problemas, tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Y sé que al pasar el tiempo, volveremos nuestros ojos atrás, miraremos y recordaremos la gran victoria que tú nos has dado. Te alabo, Señor, porque no hay momento difícil ni problema tan grave, mi situación imposible que tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque aún en esta prueba será para mi bien y para el crecimiento de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por el poderoso milagro que pronto veré en mi vida. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, el dedo de la mano de Dios, el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Oh Jesucristo, tú que eres la filosofía de la vida andante, tú eres la verdad universal, la iluminación, tú eres nuestro sendero por recorrer. Señor, querido Jesús, que dijisteis: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por intervención de la Santísima Madre, la Virgen María, yo solicito, yo encuentro, yo suplico con muchísima fe y confianza que me otorguéis lo que busco desesperadamente hace tiempo. Oh Jesucristo, tú que eres el unigénito de nuestro Creador Dios, tú que eres la justificación de Dios en el mundo, tú eres el Dios entre la multitud, Jesús, Rey de Reyes, que dijisteis: cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre será concebido. Por intervención de vuestra Santísima Madre María, con el corazón en mano y mi alma sencilla, te pido con mucha fe a vuestro Padre Celestial en tu nombre, para que me cumplas mi petición, que es casi inalcanzable de obtener por mis manos débiles. Oh Jesucristo, tú que provienes de la Santa Madre María, tú que derrocaste al mal y venciste la muerte, tú que eres el significado del inicio y el final, Jesús, Señor de señores, que dijisteis: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por intervención de la Santísima Madre, la Virgen María, tengo plena confianza que mi presionada petición será escuchada. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, luz de potente consuelo y guía de mi alma, sabor que endulza mi vida fraterna, impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. Bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe, que pueda yo reconocerte y alabarte, que sienta gozo con tu presencia santa. No me aflija con el sufrimiento, porque siento tu presencia y tu amparo. En este momento de mi vida, cuando atravieso mil dificultades y cuando siento que mi fe se desmorona, cuando me avergüenzo de mi poca lealtad, te busco y sé que tú me respondes. No huyes de mí como mis enemigos, tomas mi mano y me llevas hacia ti. Junto a ti yo quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies en el camino rocoso. Hoy reconozco todas mis debilidades y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa. Que mis oraciones lleguen a tus oídos y que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digno de tu mirada, pero confío en tu gran poder. Y sé que con esta oración poderosa tú me escuchas y me ayudas para que pueda cantar las alabanzas y en voz alta y clara retumbe en todo el planeta. Te amo y te adoro, oh mi Señor. Amén. Amén. Amén. A continuación, concéntrate en eso que tanto quieres para tu vida. Relaja tus pensamientos, olvídate de todo, salvo en eso que tanto quieres. Tan solo libérate. Respira profundamente. Concéntrate en tu petición. Dios te ama. Si quieres reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios. Si esta oración te ha sido de utilidad, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Me ayudarías mucho a difundir la palabra. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.